Aunque en mi contra se levanten y con mentiras me difamen, no me preocupa lo que hablen. Sus comentarios no van a pararme. A los que me tiran, que Dios los bendiga. Y si me critican, que Dios los bendiga. Digan lo que digan, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. A los que me tiran, que Dios los bendiga. Y si me critican, que Dios los bendiga. Digan lo que digan, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Aunque hablen mal a mi espalda, me quedo tranquilo y con calma. Ignoro malos comentarios, pues nunca falta el perro que ladra. Por eso da igual lo que digan, nada me amarga la vida. No pueden maldecir lo que ya bendijo el de arriba. No me importa las cosas que puedan decir en mi contra. Me quedo callado y dejo que Dios sea el que cierre su boca. Sus críticas no me preocupan, así que hablen lo que quieran. A mí me enseñó mi padre a no pagar con la misma moneda. Cuando tengo problemas con alguien, prefiero hablarlo de frente. Porque tirando por Facebook cualquiera es valiente. Yo no soy mejor que tú, ni tú mejor que yo. Todos tenemos errores, solo puede juzgarnos Dios. A los que me tiran, que Dios los bendiga. Y si me critican, que Dios los bendiga. Digan lo que digan, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. A los que me tiran, que Dios los bendiga. Y si me critican, que Dios los bendiga. Digan lo que digan, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Están intentando tumbarme, me ponen el pie, quieren verme caer. Mientras me desean el mal, lloro para que les vaya bien. Por la apariencia me juzgan, por la ropa me juzgan. Pero no pueden decir que algo es malo solo porque no les gusta. Critican todo el tiempo sin poner el ejemplo. No viven en la calle, lo que aprenden en el templo. Sé que me he equivocado y lo siento, aún así hago otro intento. Perdónenme si tengo defectos, soy cristiano, no perfecto. Si quisiera también yo podría criticar, ya que nada es más fácil que ver los defectos de los demás. Así que no digo lo que pienso, pienso lo que digo. Pues con la vara que mides también serás medido. Tengo un escudo de fe antibalas para las críticas que me disparan. Cualquier comentario que tiren se me resbala. Sus chismes no me hacen nada, lo que venga en mi contra falla. Pa' defenderme de lo que trama, la palabra de Dios es mi arma. Aunque en mi contra se levante y con mentiras me difamen, no me preocupa lo que hablen. Sus comentarios no van a pararme. A los que me tiran, que Dios los bendiga. Y si me critican, que Dios los bendiga. Digan lo que digan, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. A los que me tiran, que Dios los bendiga. Y si me critican, que Dios los bendiga. Digan lo que digan, que Dios los bendiga. Dios los bendiga, Dios los bendiga, Dios los bendiga. No puedes evitar que te critiquen, pero sí puedes dejar que Dios se encargue de todo. Apóstoles del rap, Johnny Herrera, el arquitecto del track.